Jorge Aguat, que bueno, tiene la gentileza de atendernos. Es muy difícil hacer entrevistas en un día que se juega un partido de fútbol. En general no, nos dicen que no, pero Aguat nos dijo que sí, y le agradecemos. ¿Cómo está Aguat? Bienvenido a Oral y Público, Fernando Tebel y María Eugenia Otero, para charlar con usted. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo va? ¿Cuál es la razón? ¿Le interesa mucho su trabajo o no es futbolero? No, no, sí, soy muy futbolero, sí, claro. Lo que pasa es que, bueno, estamos mañana 24 y ustedes están trabajando. Me parece importante también que dan la trascendencia que tiene una fecha como esta, ¿no? Uh-huh. Es decir, bueno, totalmente. Siempre hay un orden, ¿no? Uh-huh. Entonces, el agradecimiento es doble. Y bueno, la verdad es que una de las puntas por la que le queremos entrar a esta fecha es por el informe que ustedes presentaron, porque es muy interesante a partir de las cifras, más allá de que las lecturas pueden ser obviamente subjetivas y no siempre las mismas, es interesante entrarle a partir de datos duros, de datos concretos a las causas por crímenes de lesa humanidad. Su evaluación es que los juicios hoy están... ¿gozan de buena salud o se están apagando? No, bueno, ayer tuvimos sentencias de la Corte, ¿no? O sea, eso ha sido importante también, sentencias de una tremenda significación. Yo creo que la sentencia que en la causa por la masacre de Margarita Belén, lo más importante que tiene es que clausura definitivamente cualquier intento de... reinstalar la discusión sobre la prescripción, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Ha quedado definitivamente superada toda discusión sobre la imprescriptibilidad de los crímenes. Por uh-huh. lo tanto, me parece que en ese sentido, yo diría que es un avance cualitativo de una gran significación y proyección sobre el futuro de las causas. Uh-huh. No olvidemos que nosotros tenemos muchas causas, muchas condenas, muchas sentencias, pero que no están todavía firmes, porque falta la instancia recursiva final, que es la Corte. Por lo tanto, a nosotros nos pareció el día de ayer, básicamente, o creo que salió el día martes, ayer creo que salió la sentencia, nos pareció un dato muy auspicioso en ese sentido. Uh-huh. Los números, todos los años tenemos, hacemos, es permanente la estadística que hacemos nosotros. Pensamos que en definitiva, bueno, se ha logrado mucho, falta todavía un tramo importante por recorrer. Yo creo que los que estamos en la gestión diaria tenemos que mirar todo lo que falta, no lo que se hizo, ¿no? Uh-huh. Y lo que falta es un tramo importante. No olvidemos que nosotros pensamos, empezamos a ampliar el universo de los hechos de los crímenes de la dictadura, sobre todo en algunos sectores que no habían sido todavía imputados, no estaba visibilizada la magnitud del crimen con todos los que participaron en él. Es decir, porque no fueron solamente, yo creo que la dictadura no fue solamente un proyecto de los cuarteles, yo creo que hay mucha gente que estaba absolutamente comprometida e involucrada en lo que pasó, no podemos dejar de señalar la cuestión del aporte de los empresarios. Hay causas con los empresarios, concretamente el caso de Blaquier en Jujuy, Navajas Artaza en Corrientes, después también, bueno, la Ford, Hacienda. Bueno, esto marca claramente la magnitud de lo que fue el terrorismo de Estado. Uh-huh. Y también la complicidad de ciertos sectores de la sociedad civil. Y yo ahí incluyo, obviamente, al Poder Judicial, ¿no? Que, tenemos en este momento causas en trámite con ex jueces y funcionarios imputados, como el caso de Mendoza, también tenemos denuncias contra jueces en Santiago, el caso de Otero Álvarez en Córdoba, hubo muchos casos. Pero bueno, este es parte de las tareas que tenemos, y también señalan claramente que no es un camino fácil, ¿no? Claro. No nos olvidemos que, por ejemplo, mire, yo tengo siempre dos o tres datos que son muy muy reveladores y testimonias y sirven como para reflejar la gravedad, qué difícil fue avanzar. Nosotros en Salta no teníamos fiscal porque el caso Lonas, en la causa de Lonas, todos se inhibían. En el caso de Navajas Artaza, en Paso de los Libres, 20 abogados de la matrícula que estaban inscritos como en la lista de fiscales ad hoc y de jueces también, de jueces creo que fue, se inhibieron todos. Uh-huh. Es decir, estamos hablando de qué modo se van construyendo. Son cuestiones que están vinculadas a las relaciones de tipo social, afectiva, favores cruzados, en fin, todo eso que, bueno, marca la dificultad. Y por eso también tardamos tantos años en avanzar. Claro. Nosotros claro. hemos presentado proyectos y nos costó muchísimo instalar el proyecto de concentración de las causas, ¿no? Uh-huh. Porque, bueno, esa estrategia nos parecía la más adecuada precisamente para avanzar claramente en los procesos, porque se estaban haciendo juicios por una víctima o por dos víctimas o por un imputado, por pocos hechos. Esto, claro, está bien, es un modo de hacer justicia también, pero nosotros pensamos que con esa dinámica terminábamos inevitablemente en el punto final biológico. Uh-huh. Ustedes hoy lo acaban de decir en el programa. Claro. Y también nosotros pensamos, por otro lado, la importancia de hacer investigaciones mucho más completas, más amplias, un universo mucho más abarcativo, porque también refleja claramente la magnitud de lo que pasó, es decir, la cantidad de imputados, la cantidad de hechos. Yo creo que esto también tiene ese efecto colateral y también un efecto estrictamente técnico-jurídico que tiene que ver con el aprovechamiento de la cantidad de pruebas. Es decir, si yo en una mega causa, la cantera probatoria es más rica. Uh-huh. Y más y se aprovecha mucho más, ¿no? Claro. Pero bueno, esto formó parte, como digo, de la estrategia que nosotros pensamos. Igualmente, aún esto que estoy señalando no fue fácil, ¿eh? Claro, claro. Cuando... Pero bueno, han pasado muchos años. Nosotros, la Procuraduría se puso en funcionamiento en el año 2007. Uh-huh. Y ya antes estaba una unidad que estaba cumplía dos funciones, pero la Procuraduría de... que en ese entonces se llamaba Unidad de Coordinación y Seguimiento de las Causas, ya cumplió 10 años. Claro. Es decir, estamos hablando de que, bueno, y todavía nos falta un tramo importante por recorrer. Uh-huh. Pero bueno, estamos trabajando. Yo creo que, y además hemos hecho muchas presentaciones en los juzgados, y en todas las agencias le hemos planteado a la Comisión de la Corte, a la Comisión Interpoderes, que para nosotros es urgente abocarnos al tratamiento de estos problemas. El reclamo de justicia es permanente, no es por una causa. Es uh-huh. decir, esto es lo central, porque nosotros tenemos causas como en Santiago del Estero, se acaba prácticamente de caer un juicio que estaba empezando y ahora hay que integrar tribunales, lo cual otra dificultad. Y no, en San Juan estuvimos todo el año pasado buscando jueces, no nosotros, pero en las presentaciones que hacíamos, veíamos que la Cámara de Casación, que tenía esa función, que tiene esa función, no encontraba jueces para integrar los tribunales en San Juan. Y esto significa, en el largo plazo, impunidad. Claro. Doctora Watt, un par de preguntas acerca de los datos duros del informe. Ustedes consignan decir que de los imputados al 2 de marzo del 2017, 1.044 están detenidos. Después vamos a charlar sobre en qué condición están detenidos. Y 1.149 están libres, es decir, que hay más imputados libres que detenidos. Teniendo en cuenta que hay, digamos, que estamos hablando de gente que le escapó a la justicia de diferentes maneras, o por decisiones políticas, o porque, bueno, en la mayor parte de los casos por decisiones políticas que vía ley o vía indultos impidieron, digamos, que estuvieran procesados. ¿Le escaparon tantos años? No. Los casos son decisiones jurisdiccionales que puede haber procesamiento sin prisión preventiva, nada más. Pero todos estos datos surgen, digamos, son datos duros sí. que surgen de la propia administración, digamos, son datos judicializados. No, no, ya sé, ya sé. Lo que quería consultarle es, digamos, ¿cómo es posible que los jueces otorguen, digamos, que no le den la prisión preventiva a gente que escapó de la justicia durante 30 años? Mire, son decisiones. Ellos ponderan circunstancias. Yo creo que, bueno, en los casos esos que usted está señalando, nosotros hemos hecho planteamientos, hemos recurrido, estamos trabajando en eso para evitar de que eso ocurra. Pero en general los jueces, pues la evaluación que hacen es estrictamente procesal, periodo de fuga, entorpecimiento del proceso, hace esa ponderación, digamos, esa consideración ex ante, y bueno, y definen. Pero bueno, nosotros en esos casos, en los casos, por ejemplo, de gente que se fugó, en general, yo no recuerdo que haya habido, que no estén en prisión. No, no, no, claro, lo que por ahí es muy subjetivo de mi parte, pero digo, aún quienes no se fugaron en la práctica, le escaparon a la justicia durante 30 años por decisiones legislativas, pero le escaparon a la justicia durante 30 años. Pero bueno, obviamente, como usted dice, los jueces definen en cada caso. Y ¿sabe qué es lo que pasa? El problema es que nosotros tenemos que admitir que así como estaba ustedes señalando, siguiendo la línea de pensamiento que ustedes marcaron en el programa, Cuando ustedes hablaban del punto final biológico, ese punto final biológico, independientemente de que, es parte de la patología, de los problemas que tenemos, y también es cierto que esto marca que ya habíamos llegado tarde. Claro. Ya llegamos tarde. El número de prisión domiciliaria también forma parte del problema, y nosotros lo venimos señalando, y queríamos evitar esto. Pero bueno, usted lo acaba de decir, 30 años de impunidad. 30 años de impunidad. Obviamente que desde el punto de vista estrictamente jurídico, se puede pensar de que esos problemas se los puede trasladar a las causas judiciales. Claro. Desde que nosotros empezamos a tramitar las causas, nos manejamos con las herramientas que tenemos, con los principios procesales, con los códigos procesales, con la legislación de fondo vigente. No hemos, incluso hasta en un momento dado se pensó en hacer reformas especiales al código procesal precisamente para este tipo de casos. Y nosotros nos opusimos, dijimos no queremos nada especial porque queremos que nosotros como fiscales, como operadores judiciales, dijimos lo mejor que le puede pasar a los procesos es que se lleven adelante, que se tramiten con las herramientas que hoy tenemos. Y nada especial para no devaluarlos, para que no sea una mancha, digamos, una mácula en la propia imagen de lo que es la administración de justicia. Y sobre todo, la propia moral del proceso de memoria, ¿no? Claro. Estamos charlando con el doctor Jorge Aguad, que está a cargo de la Procuración en las causas de crímenes de lesa humanidad. Es decir, de alguna manera, él nos ayudó a explicarlo un poco mejor técnicamente en otras entrevistas, de alguna manera es el coordinador, por decirlo de algún modo, sé que es incorrecto técnicamente, pero para que los oyentes entiendan, de los fiscales que actúan en las causas por crímenes de lesa humanidad. En mi caso particular también actúe en algunas causas. Hoy y ayer estuve en las audiencias de la EMA, por ejemplo, como fiscal, porque yo tengo facultad de intervención, pero también voy a algunos juicios en Mendoza, en la medida como para colaborar también con los fiscales, ¿no? O sea, claro, claro. No nos olvidemos que los problemas también atraviesan a la procuración, que no hay déficit también en el sentido de la cantidad de vacantes que hay de jueces y también de fiscales, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Bueno, justo iba a preguntarle por los dos juicios que usted mencionó que se está haciendo presente, que son el juicio a los jueces en Mendoza y el tramo que está sustanciándose de la mega causa de la ESMA, que son dos juicios que creo que no solo nosotros esperábamos que hubieran culminado hace bastante tiempo ya, seguramente sobre el año pasado. Y sin embargo continúan en lo que uno entiende por lo que nos relatan los testigos, los abogados querellantes, en muchos casos también los fiscales, son maniobras dilatorias de las defensas. No hay modo de detener eso desde las fiscalías. No, mire, sí, en algún punto algunos en algunas audiencias yo creo que los jueces le ponen algún límite a cualquier maniobra dilatoria, manifiestamente dilatoria. Ahí hay una frontera muy muy muy delicada, porque en el fondo también alegan después que le limitan el derecho de defensa, ¿no? Entonces, claro, es complicado ponerle tanto corsé a ese derecho, porque lamentablemente termina también, digamos, se especula mucho con eso, y hay que tratar de no dar pábulo a cualquier tipo de situación donde se exprese como que en definitiva, como lo andan diciendo, que son juicios de venganza, dicen. Claro, claro, claro. Y que no ejercen bien el derecho, que no logran ejercer el derecho de defensa en su plenitud. Bueno, esto son, hay que tratar de evitarle, de no darles a ellos el argumento, y además por un imperio moral del propio, ético de la propia, digamos, del propio proceso penal. Uh-huh. Entonces el juez en general trata de permitirle a los defensores ejercer todo lo que puedan el derecho de defensa. Uh-huh. Incluso más allá de a veces de lo que razonable jurídicamente, ¿no? Estamos hablando. Porque yo creo que, yo se lo he dicho a los defensores, la carga de impulso procesal es de todos, incluso de ellos también. Uh-huh. Porque el sentido del proceso penal es ese, ¿no? Es preclusivo, es hay que ir avanzando. Por definición, el proceso penal no se puede detener. Cuanto más rápido se va, digamos, el mejor camino para cumplir con el paradigma de lo que es el proceso penal, que es la solución del conflicto en un modo tal de que quien resuelve tenga inmediatez con las cosas que sucedieron. Claro. Un juicio de 4 o 5 años, en realidad, está muy lejos de lo que digamos, de la finalidad de lo que significa una causa penal, ¿no? Uh-huh. Es decir, la inmediatez es uno de los principios rectores básicos, cardinales del proceso penal. Uh-huh. Y en este sentido, muchas veces, es cierto, pero claro, estamos hablando de una causa como la EMA, que probablemente sea la causa más importante de la historia del Poder Judicial, ¿eh? Uh-huh. Por su dimensión, por su complejidad, por la cantidad de hechos, de víctimas. Y además no olvidemos que volvemos lo mismo, no hay jueces, entonces los jueces tienen que cumplir 2 o 3 funciones. Es cierto que por ahí a lo mejor en algunos casos puede hacer un mayor esfuerzo. A mí me ha pasado en Mendoza, yo he hablado con los jueces, les he pedido claramente de que traten de acelerar todo lo posible. Y bueno, en algún punto se está logrando, en algunas causas sí. En la ESMA ayer tuvimos una audiencia de 6 horas. Pero bueno, hoy la de hoy fue mucho más corta, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, ellos alegan tener una agenda también en sus propios tribunales, porque son subrogantes, y bueno, es muy difícil, pero bueno, uh-huh, yo opino como ustedes, yo creo que es necesario que adopte recaudos para avanzar lo más rápido posible, por el riesgo de impunidad biológica, ¿no? Claro. Me gustaría tener, doctora Watt, una opinión suya a propósito de la cobertura periodística que se hace de los juicios. Nosotros publicamos hace un par de semanas aquí la concesión del arresto domiciliario para el genocida Juan Antonio Asik. Póngale que lo supimos rápido y lo publicamos rápido. Pasaron 15 días, yo acabo de googlear, veo una nota publicada por La Izquierda Diario hace 4 o 5 días y sigo sin ver a los grandes medios de comunicación, incluso aquellos que en otras épocas hubieran tenido esta noticia como tapa, ¿no? Es el apropiador de 2 chicas, una de ellas diputada nacional en la actualidad, y sin embargo la noticia no está en los medios. ¿Qué opinión le merece a usted la cobertura? Yo creo que, no sé puntualmente de esta noticia porque no está, pero en general, me parece que algunos medios claramente sacaron de agenda el tema, ¿no? Lo toman así como una noticia más y bueno, tiene cierta repercusión, pero en general no tiene el lugar que tenía hace unos cuantos años, eso está claro. Bueno, también, pero algunos medios lo sacan, como por ejemplo, concretamente el Diario de la Nación, permanentemente tiene una tribuna donde alega por aboga por la cuestión de la prisión domiciliaria. Allí leí algunas notas de opinión, incluso creo que hay dos o tres notas de un historiador. En fin, están hacen su aporte, pero desde el otro lado, no precisamente en el proceso de memoria, verdad, justicia, sino reclaman todo lo contrario. En realidad pareciera que están en el proyecto, lo ponen están en la agenda de los medios, pero como parte del proyecto de olvido y no de memoria, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Pero bueno, pero de todos modos eso ya es un tema de la orientación de cada medio. Claro, claro, claro. Pero yo creo que, bueno, obviamente que es un tema de cuál es el interés que puedan tener en el tema o en la o la importancia de una nota. ¿Y pero lo... yo creo que en ese sentido forma parte también del escenario complejo del que hablamos. Claro. Es decir, ese escenario es el que se presenta como una cuesta que hay que respetarla. Uh-huh. Lo último, doctor Awad, y le agradecemos enormemente esta, no solo la entrevista, sino la extensión de la charla. Bueno, se habla mucho de las domiciliarias, ¿no? Y se habla mucho del pase de Marcos Paz a Campo de Mayo. ¿Eso es una tendencia que se va a profundizar desde su punto de vista? Yo le voy a decir algo. Yo creo que el tema de las prisiones domiciliarias, toda esta cuestión de la ejecución de la pena, es un tema que nosotros creo que tenemos que volver a ratificar lo que venimos diciendo. Nosotros no estamos en contra de la prisión domiciliaria. Es un instituto al que hay que entenderlo, que está previsto en la ley, es un derecho que tienen. Lo único que nosotros le propusimos siempre que nos corrieron vista es que sea conforme a derecho, es decir, tienen el derecho consagrado en la ley, no nos podemos oponer, que se trabaje con seriedad, que los informes médicos sean correctos, que sean el reflejo cabal de la patología que presentan, y también que haya un control, porque el problema de la prisión domiciliaria, y usted lo señala al tema y la pregunta tiene que ver con que la idea es que eso es impunidad. Y es correcta la apreciación, porque se configura como tal en la medida que no haya una agencia que la controle, en la medida que no se cumpla con los recaudos que la ley establece para otorgarla. Bueno, estas son las cuestiones, y esa es la discusión que nosotros damos en cada planteamiento o en cada trámite de ejecución de pena. Y bueno, no nos queda otro camino que ir caso por caso, no podemos dar una solución global, porque no admite, porque es un instituto que tiene determinadas condiciones para analizar solamente caso por caso. No sé si soy claro. Sí, sí. En la medida que se ajusta a la ley y en la medida que se tomen todos los recaudos para el debido control, nosotros hasta hace dos... La última agencia que controlaba era el patronato de liberados, que no tenía ninguna función, una especie de función de visitante de asistente social. Es decir, eso no sirve para contar las prisiones domiciliarias. No tiene ningún tipo de facultades. Ese patronato de liberados no estaba en condiciones de hacer un control de este, y mucho menos, por eso, digamos, y mucho menos cuando se trata de crímenes de esta magnitud. Uh-huh. Y además, con la y la lectura obligada es que en definitiva era un salto a la impunidad. Uh-huh. Bueno, esto es lo que nosotros tratábamos de impedir y vamos a seguir trabajando para que esto no ocurra. Porque no, lo que no podemos permitir es que esto se llame, que la prisión domiciliaria se convierta en impunidad. Uh-huh. Tiene que ser prisión domiciliaria porque la ley lo establece, le da el derecho y la facultad, pero también le pone las condiciones por las cuales tiene que pedir, los requisitos para pedirla. Uh-huh. Si no será eso, nosotros no tenemos otro camino que oponernos. Porque claro, no serán los requisitos, porque no hay un debido control, y bueno, en ese sentido, la malversación del instituto nos parece algo que realmente compromete seriamente la realización del valor justicia. ¿Cómo vive en lo personal el 24 de marzo? ¿Usted participa de actividades, de marchas o se lo impide? Yo voy con Justicia Legítima, nosotros participamos, vamos a la marcha, es una marcha del pueblo. Yo creo que el 24 de marzo es un día muy importante para los argentinos porque es un ejercicio formidable de memoria colectiva. Hay que pensar que estos procesos, el proceso de memoria, verdad y justicia, el día de la memoria es un día importantísimo para nosotros. Porque nos recuerda el día más luctuoso desde lo institucional. Fue cuando el Estado pasó a la clandestinidad. Esto es inadmisible, el Estado pasó a la clandestinidad el 24 de marzo. Y esto me parece fundamental. Por eso es la trascendencia de los procesos de memoria, verdad y justicia. Porque yo lo que digo siempre, ¿cómo vamos a hablar? Lo decía hace rato en una entrevista. La palabra nunca más. Si yo no tengo la mirada al pasado, ¿por qué digo la palabra nunca como adverbio de tiempo? ¿De qué estoy hablando? Cuando digo nunca más, está implícito en la propia expresión la mirada al pasado. Porque si no, no tengo nada que reflexionar sobre lo que puedo o no hacer en el futuro. Entonces, el tema es que quienes piensan que esto es una mirada al pasado se equivocan. La palabra nunca más es una mirada al futuro. Nada más que tiene su anclaje en esa memoria colectiva que es la construcción de la sociedad. No es patrimonio de un gobierno. Entonces, el ADN es social. Uh-huh. Lo construyó la sociedad. La memoria colectiva la construyó la sociedad. Sin la sociedad no hay memoria colectiva. No hay decisión de escritorio para instalar memoria colectiva. Se construye antes que en la ley. Claro. Aguad, muchísimas gracias. 30.000 gracias. No, al contrario. Gracias a ustedes. Un abrazo. Hemos charlado con el doctor, hemos charlado casi todo el programa, con el doctor Jorge Aguad. Ha sido un lujo realmente, porque no solo porque Aguad es interesante como personaje para escuchar, y porque es un tipo que no se guarda sus opiniones a pesar del cargo que tiene, y además es quien está a cargo de la Procuraduría por Crímenes de Lesa Humanidad del Ministerio Público Fiscal, es decir, tiene un alto cargo en la justicia puntualmente sobre las causas por crímenes de lesa humanidad, y en general cuando lo llamamos está dispuesto a charlar con Onelli Público. Hemos hecho incluso algún programa con él participando de una mesa en vivo en la Feria del Libro, ¿te acordás cuando hacíamos uh-huh. los programas en la Feria del Libro, cuando existía todavía el Instituto Espacio para la Memoria? Yo publiqué en Facebook, reproduje la publicación de La Retaguardia sobre el Onelli Público de hoy, y puse, sepan que se lo pierden por 22 onzos corriendo atrás de una pelota, y hay una andanada de comentarios que tengo allí de gente que dice que nos está escuchando. Yo quisiera una prueba de vida, digamos, quisiera que nos dijeran, por ejemplo, con quién charlamos. A los que dicen, los estoy escuchando, como Graciela Carballo, por ejemplo. Una prueba de vida, ¿qué querés? ¿Que se empiecen a cortar los dedos y mandarlos? Que ponga en esa misma... tampoco para tanto. Una prueba de vida. Tampoco para tanto. En esa misma línea de mensajes de Facebook, que nos digan uno, por lo menos, de los que dice, porque después los otros se van a copiar, uno de los que dicen... que nos están escuchando, con quién acabamos de charlar. A ese le vamos a creer. A los demás, el nombre no sé. No es tan fácil de recordar. Que nos digan el cargo. Que bien. Nos digan una declaración o la explicación más o medio, menos textual. O la explicación medio bestia que diste vos de lo que significaba el cargo de Aguad. Bastante dije bestia. Dije el nombre, uy.